3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Hola, hola, buenos días con todos y con todas. Empezamos aquí con tu programa Pichincha Nuclear, el espacio del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tenemos dos grandes invitados para poderles comentar lo que sucede en el ámbito de la gestión cultural dentro de la provincia de Pichincha. Para iniciar, quiero contarles también nuestra agenda cultural, pero antes de eso vamos a escuchar los segmentos de nuestra programación. Bienvenidos y bienvenidas. ¡Hey, tú! ¡Bonito! ¡Bonita! Encuéntranos en nuestras redes sociales como Núcleo Pichincha CCE y visita nuestra página web www.nucleopichincha.com. ¿Notas el sentimiento? ¿Escuchas mi música? ¿Capturas el momento? Descubre esto y más del mundo del arte en nuestro segmento Las Aristas del Artista. Pichincha Nuclear. Y bien, empiezo por contarles la agenda que tendremos esta semana aquí en la provincia de Pichincha. Bueno, este día viernes vamos a tener el Encuentro de Mujeres Comuneras de Pichincha, el que se llevará a cabo, como les dije anteriormente, el viernes 29 de noviembre en el Pabellón de las Artes a partir de las 8 de la mañana. Aquí se van a realizar varios diálogos, ponencias, mesas de trabajo, de arte y muchas discusiones más, en las cuales las compañeras mujeres comuneras de la provincia de Pichincha están haciendo la cordial invitación para que puedan cada uno de ustedes ser parte de este valioso y muy importante encuentro. También el mismo día, a partir del mediodía, tendremos el Roco Tocoyao, quienes están celebrando en este momento la primera década de este festival, en donde van a estar bandas en escena como Diablo Uma, The Busted, Mr. Sky, Majmac y otras más. Así que más bien, todos pueden acercarse al Parque Central de Cotocollao, esto a partir del mediodía, y bueno, también el evento es completamente gratuito. Y también tenemos en este caso el día miércoles 27, este día miércoles en Extensión Territorial de Mejía, llevaremos a cabo el conversatorio Pugna, el cual busca en este momento analizar los sucesos ocurridos en el mes de octubre, pero también contará con una exposición fotográfica, algunos videos de instalaciones sobre música en vivo y también podremos tener algunas otras expresiones artísticas. Esto será en la sala de exposiciones del Parque Manantial de los Volcanes a partir de las 17:30. Así que ya lo saben, en el Cantón Mejía, en Machachi, están completamente invitados. Y bueno, empezamos con nuestro primer segmento, que es Las Aristas del Artista. Y hoy estamos aquí junto a los compañeros de la banda Mad Brain, quienes nos van a contar un poquito hoy sobre su gran trayectoria que ya tienen, pero también nos van a contar lo que sucederá el día de mañana, en el cual ellos tienen un importante evento en el cual estarán compartiendo escenario con una gran banda internacional. Así que bienvenido, Huachito. Muchas gracias, Luchito, por el espacio. Y sí, pues estamos acá ya un poco consternados, se podría decir, ya con lo que se viene el día de mañana. ¿Por qué consternados? Porque no lo esperábamos y como que van pasando los días y los nervios se van tornando un poco más presentes, más latentes, pensando en el tema técnico, de que todo esté muy bien para el día de mañana, que la producción pues dé la apertura para que todo ese tipo de problemas que por lo general saben pasar en este tipo de festivales o conciertos se dan, ¿no? Entonces, hemos ya hecho ayer el último ensayo, los técnicos están listos para el día de mañana, esperemos que las cosas salgan como hemos planificado. Bueno, pero no creo que haya tantos nervios de punta, porque Mad Brain no es la primera vez que abre a un grupo internacional de esta talla. De hecho, ¿hace cuánto tiempo es que abrió a Metallica? Estuvimos con Metallica la primera vez en el 2014, si no me equivoco, que fue en el Bicentenario. Claro, hay mucha experiencia que te ayuda, te fortalece, te nutre, pero siempre esos nervios están latentes, ¿no? Es una banda que, por lo menos, Félix y yo la hemos seguido durante unos 20 años y es como que estar con ellos es como wow, ¿no? Pero aquí también hay una responsabilidad muy grande, no solamente por la música que hace Mad Brain, sino una representación de todo lo que sucede acá en el país, del rock, del metal, de la música independiente. Nos ha tocado a nosotros de realizar ese show, esa responsabilidad que tenemos ahora, y tenemos que dejar todo en el escenario y hacer un gran papel el día de mañana con esta gran banda Slipknot, ¿no? Que es una de las más grandes ahorita en el mundo. Está como de cabeza de cartel los festivales más grandes en el planeta, ¿no? Bueno, compartieron escena también con Metallica, también compartieron con Marilyn Manson. ¿Con quién más han compartido? Hemos estado con Dragon Force, Trivium, As I Lie Dying, Fear Factory y algunos otros. Con Astro también. Yeah. Así es. Bacán. Bueno, Bellito, es importantísimo para quienes nos están escuchando conocer la trayectoria de Mad Rain. 15 años ya de trayectoria en el ámbito musical. Más de 15 años. No solamente ha sido, como ahorita comentamos, el ámbito de haber experimentado con bandas internacionales de esta gran talla, también a nivel nacional, lógicamente han compartido con casi con todo el personal del rock en el Ecuador. Ha habido una gran presencia a nivel nacional, pero también tienen otras características. Por ejemplo, Mad Brain también tocó conjunto con la Orquesta Sinfónica. Y te cuento que yo estuve justo el fin de semana en Loja con los compañeros de la Orquesta Sinfónica, con el compañero asesor de la Orquesta Sinfónica, y con el Julito conversábamos precisamente sobre eso, ¿no? Y él me contaba un poco lo que fue el poder ensamblar y trabajar directamente con Mad Brain. ¿Cómo fue la experiencia para ustedes en este Bueno, sentido? Se aumenta de forma pues drástica todo esto, ¿no? Nosotros somos una banda que estamos acostumbrados y siempre hemos hecho shows con la banda, 5 personas. Pero cuando hicimos con la Sinfónica, esto se triplicó, no sé, eran 80 músicos, ¿no? Y el coordinar eso con un director, ver el tema técnico. Los conciertos de opening que hemos tenido antes sí nos ayudaron mucho porque nos dedicamos fundamentalmente a trabajar en todo, ¿no? En el tema de imagen, en el tema del escenario, el tema técnico justamente con el director, nosotros también, y acoplar estos sonidos un poco más académicos con el metal era un reto, ¿no? Y pues salió un show que salimos muy satisfechos, ya es un año de aquello, que fue pues en el último show en el Palacio de Cristal. Hace 3 años también hicimos otro acá en el Teatro de la Casa de la Cultura, y pues fue nuestra primera oportunidad. Lo hicimos en el 2016, y el año pasado pues tuvimos la oportunidad de hacer pues ya un show solamente de la banda con la Sinfónica Nacional del Ecuador, que fue muy gratificante porque también se va aprendiendo un poquito, ¿no? De hecho, hay un importante resultado, que es la grabación de un videoclip que conjuntamente con ellos, el tema Aquí Ahora, Aquí Ahora, y también la canción Resurgir, que es el disco, bueno, ya tiene, es próximo año cumple 10 años, también vamos a hacer un homenaje a esa producción. ¿Y hay alguna propuesta quizás en de aquí en adelante en querer producir lo que se sacó con la Sinfónica? Porque eso fue como una muestra, así nada más, ¿no? El próximo año va a salir una especie de, como de DVD, ¿sí? De todo lo que sucedió con la Sinfónica, otras cámaras, grabamos todos los temas con el ingeniero Juan Pablo Rivas, y pues nos encontramos justamente en eso para ver si lo sacamos en el primer semestre del próximo año. Tenemos algunas cosas, en el primer trimestre estamos ya pensando sacar un nuevo disco. La semana anterior ya lanzamos el primer sencillo del nuevo disco de Mad Brain, que se llama Aprende a Volar, y el día de mañana vamos a presentar el segundo sencillo, sí, que también ya tiene su videoclip. Y entonces tenemos muchas sorpresas también para la gente que gusta de Mad Brain, que nos va a acompañar mañana 27 allá en el Coliseo Rumiñahui. ¿Qué tan complicado es participar en un evento internacional? Yo, en lo personal, he tenido mucho conflicto, sobre todo en el tema de la producción. Así es. Siempre ha sido, y yo nunca he tenido problema en decirlo de forma abierta, siempre ha sido un tema de que, al parecer, solamente la organización lo hace porque la ley te obliga a que cumplas con la presentación de un grupo nacional, y muchos productores lamentablemente asumen y piensan que le están haciendo un favor a la escena nacional, pero no es así, ¿no? Al contrario, o sea, ellos deben de entender de que la escena hace todo, es todo un proceso, un conglomerado de gente que interviene, desde los artistas hasta los productores, la gente que hace comunicación, etcétera, etcétera. Pero en realidad el sustento para que todo esto funcione es del artista. Entonces, ¿cómo ha sido o qué tan complicado ha sido para Mad Brain participar en estos eventos internacionales? Es súper complicado, ¿no? Bueno, la experiencia te ayuda, como decía en un inicio, te fortalece, te nutre a saber qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que reaccionar. Siempre hay que llevar un contingente técnico humano, y pues y el equipo también juega otro papel fundamental. Si este tipo de elementos no están muy claros por parte de la banda, también empiezan a darse problemas. Y peor cuando tienes un productor ecuatoriano, ¿sí? Y tienes una producción extranjera donde no te dan el más mínimo espacio, se podría decir, para poder probar tu equipo, para poder hacer una prueba de sonido, cuando te limitan inclusive, ¿no? La salida del PA, algo muy parecido nos sucedió con Metallica, ¿no? Nosotros nos bajaron, bueno, la limitación de la potencia estaba al 50%, ¿no? Lo mismo le pasó a una banda que vino de afuera que se llama De la Tierra, que son cuatro grandes músicos, también los limitaron. Entonces, ese tipo de cosas también son... también pasa con la otra banda. En el caso de Metallica nos pasó con De la Tierra, imagínate, ahí teníamos pues a Alex González de Manat, estaba pues el señor Flavio de Fabulosos, claro. Estaba el señor Andrés Kister de Sepultura y Andrés Jiménez de Animal, cuatro cracks del metal sudamericano, y también tenían sus limitaciones. Y por más chévere que eres, igual te bajan al 50%. Y te bajan al 50%, entonces, no sé, se deberían cambiar esas políticas, también el tema de la prueba de sonido. Muchas de las veces al productor no le interesa, al productor nacional, cómo vayas a sonar, cuando uno exige, ¿no?, que se cumpla también un rider técnico, que se cumpla un espacio de tiempo pertinente para hacer una prueba de sonido, para que puedan salir las cosas. Y obviamente la gente empiece a apreciar, porque ¿qué es lo que pasa? Vas a un festival de estos o a un concierto internacional, la banda nacional o local siempre está más abajo, entonces empieza a haber otras percepciones por parte de la gente. Entonces yo creo que sí se debe trabajar en eso, no sé si es un tema más vinculado con el ámbito legal, donde se asuma al productor que realmente la banda nacional o local debe tener las mismas, trabajar en las mismas condiciones. Claro, y creo que desde ahí debe de partir, porque mucha gente se queja, hasta los mismos productores se quejan de que no existe en este momento la asistencia necesaria del público, por ejemplo, de que no hay el apoyo, como ellos mismos manifiestan. Pero yo creo que debe de empezar porque ellos también den el ejemplo, ¿no? Y eso es importantísimo, porque primero hay que reconocerles y pagarles a los artistas, a todos, tanto nacionales como internacionales. Hay una diferencia enorme. Esa es una de las cosas que se discutió alguna vez en el tema de la ley de cultura y también en la ley de comunicación sobre el ámbito del uno por uno, por ejemplo, que era precisamente poder tener esa igualdad de condiciones en el ámbito nacional, ¿no? O sea, no sé cuánto esté cobrando una banda que toque en un evento de estos, pero una banda internacional de este calibre mínimo debe de estar cobrando $100,000, mínimo, ¿no? Ajá, entonces solamente el 10% ya es ya un reconocimiento valioso y importante para los grupos nacionales. Yo creo que debería de manejarse en esas condiciones de igual forma. Pero hay todavía este malentendido de pensar que se les hace un favor a los grupos nacionales, ¿no? Y creo que eso es importante. Yo creo que mañana la gente va a poder disfrutar en este evento de Slipknot un gran show, sí, por esta banda, pero también debe de entender que también hay los grupos nacionales que también están a la misma altura y con la calidad de poder hacerlo. Entonces creo que es importante. Sí, sí, y eso obviamente nos preparamos por años, no es que es un trabajo improvisado. Tenemos básicamente claro qué es lo que debe de hacer una banda nacional y nos encaminamos en eso. Siempre buscamos la excelencia, ¿no? Poder mostrar nuestra música al mismo nivel de las bandas que vienen afuera. Entonces, como yo decía también en un inicio, estamos representando la música de nuestro país, al metal independiente, y claro, este es el momento también para que la gente conozca, ¿sí?, qué es lo que se está haciendo en nuestro país, los que no conocen mucho del movimiento nacional y los que no conocen tampoco a Mad Brain, esta es la oportunidad para que sepan que aquí hay mucho por dar, ¿no? Y entonces, estamos mañana, esperemos que todo salga como hemos planificado, esperemos que la producción nacional también dé la apertura para hacer un show al nivel, ¿no? Y obviamente la gente se merece respeto y eso es lo que vamos a hacer, dejar todo en el escenario, trabajar de la mejor manera para que esto quede como un momento de recordatorio de que aquí hay mucha música, mucho arte que la gente debe también de conocer en estos espacios que son importantes. Mañana se va a ver un aforo de 15,000 personas, entonces a eso más que nada vinculamos todo lo que hacemos nosotros como banda y como músicos, ¿no? Chévere. Vamos a escuchar el tema Aprende a Volar, que de hecho mañana quienes asistan a este concierto van a poder escuchar el estreno en vivo, así que van a llevarse ese lujo de poder verlo mañana en vivo, Aprende a Volar. Y luego cuando regresemos seguiremos conversando sobre este tema y más con los compañeros de Mad Brain. Yeah. Y continuamos acá en el chisme por interno. Ya acaba de llegar el Johnson también ahí, atascado en este tremendo tráfico de Quito, ¿no? Subestimé, Luchito, el tiempo que iba a demorar, pero bueno, un saludo y gracias por el espacio. A propósito de eso, ¿qué opinas, Johnson, sobre el tema de lo que están ahorita preguntando sobre el no circula? ¿Vale o no vale que sea todo el día? Verás, yo en el tráfico creo que con eso es tenaz, sin eso no nos podríamos mover, sinceramente, creo yo. ¿Crees que es positivo? Creo que algo debe hacer, algo, sí, debe ayudar. Yo le siento igual, en cambio. ¿Sabes? Llego más tarde. Bueno, pero así pasa. A los músicos también se les agarra el tráfico. Bueno, y continuamos por acá entonces conversando con los compañeros de Mad Brain. Acabamos de escuchar el tema que ustedes están lanzando hace una semana, creo que es aproximadamente, sí, presentaron el videoclip, ¿no es cierto? Va a ser dos semanas del primer sencillo del nuevo disco de Mad Brain, que va pues ya a salir el primer trimestre del 2020. El disco ya completo, esperemos que ya. ¿Cuál será el título del disco? Bueno, estamos en eso, hemos manejado una dualidad muy vinculada al tema de quizá de la depresión, un poquito ese tipo de problemas, ofuscamientos que tenemos los seres humanos. Entonces por ahí va más o menos el concepto, ¿no? No sé si Luisita quiere hablar un poco de la portada, porque por ahí más o menos se va enlazando lo que se viene, ¿no? Bueno, creo que tiene un tinte un poco psicológico, podríamos decir. A veces, por ejemplo, en el disco Resurgir manejábamos mucho la temática de levantarse y de ir en contra de las circunstancias. Este tiene un tinte un poco más en el hecho de que a veces hay circunstancias que te superan. Un poco más emocional, entonces. Puede ser, sí, emocional, sí, yo le llamaría así también. ¿Cuántos discos ya tiene Mad Brain, Johnson? Bueno, del disco Clown, que fue el debut, hicimos un compilado en el 2002, también fue el Llora Música, en el 2006 sacamos un EP que se llama Madness, en el 2010 sacamos el disco Resurgir, en el 2011 sacamos un disco en vivo que se llama Momentos que marcan el tiempo, que es un compilado de todo lo que había hecho Mad Brain hasta aquel año. Luego sacamos un EP que fue Aquí Ahora, con dos canciones en vivo cuando hicimos el concierto junto a Metallica. Luego tuvimos la oportunidad de hacer un DVD también en vivo que lo grabamos en el Teatro México. Sí, no sé si recuerdas también que estuvimos con ustedes haciendo un show y una banda hermana también de Machala. Y ahora pues nos encontramos ya pues en el estreno, se podría decir, ya de nuevo disco, con estos dos primeros sencillos que van a salir hasta diciembre. Y pues el próximo 2020 ya la nueva producción discográfica. Más o menos el recuento de lo que ha hecho Mad Brain durante estos 15 años, ¿no?, de trabajo. John Santón, que estás encargado de las guitarras, ¿cuál va a ser la proyección en el ámbito de la composición musical? ¿Mantendrá Mad Brain en la misma línea de lo que hasta ahora lo ha hecho? Hay diferencias, ¿no? De hecho, en cada producción siempre se ha notado un poco esas diferencias. ¿Pero habrá algún cambio o quizás se mantenga la misma línea? Porque, de hecho, este nuevo tema se nota que tiene una nueva influencia ya. Hay cosas que son un poquito más agresivas, pero también un poco más... O sea, es una mezcla muy interesante, ¿no? Que a la gente le ha llamado mucho la atención también, incluso la producción audiovisual. Sí, de hecho, bueno, en la parte musical lo que yo estoy tratando de hacer es, obviamente, cambiar, porque no queremos hacer lo mismo. Definitivamente creo que una banda, si es que quieres seguir haciéndolo, pues hasta para mantenerse uno fresco en esto hay que ir cambiando las cosas. Yo estoy tratando de hacer es, por ejemplo, agregar, no sé, estamos usando armonías un poquito más, yo le llamaría interesantes, tensiones que antes no utilizábamos, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas. Rítmicamente tratar de usar otro tipo de recursos en la guitarra. Todavía no tenemos ya listas unas canciones que nos parecen bien interesantes, ya lo van a oír cuando lo grabemos, pero sí, o sea, definitivamente hay que cambiar lo que muestra, y obviamente manteniendo la, a pesar de que hay diferencias, pues se nota que es la misma banda, ¿no? Chévere. Aparte de eso, tú que eres uno de los músicos que también de mayor pertenencia dentro de la banda, ¿no? Porque tengo entendido de que originalmente, ¿quiénes fueron los músicos de que en este momento se encuentran en la banda de los fundadores? Bueno, ahorita me encuentro yo, pero con el Juan Fernando y el Félix tenemos trabajando ya casi 16 años, y con el Félix era medio rara la cosa, porque en la primera etapa de Mad Brain él era el baterista como de, no era de planta, pero siempre cuando, porque nunca tuvo un baterista Mad Brain, ¿no? Entonces el Félix nos apoyaba, y te hablo eso desde el 2004 aproximadamente, 2003 nos apoyaba él, porque nunca tuvimos un baterista. Y luego pues ya se junta el Juan Fernando en el 2005. Yo le conocí a él porque tenía otra banda llamada EA, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ea. Sí. Entonces ahí le conocí y pues ahí con a través de un amigo, el Wilson Echeverría, me dice, ve, lucha, podemos contactarnos con el Juan Fernando y todo. Y ahí pues le llamamos, hicimos una prueba en el 2005, lo que recuerdo. Y claro, pues ahí se unió a la banda y empezamos a seguir trabajando. Y claro, ahora nos hemos unido, sabes que una banda es como una familia. Y pucha, nos hemos venido trabajando, luchando con toda la adversidad durante todos estos años. No todo es tan fácil, pero ahí estamos, lucha que lucha, el ímpetu, creo que es el elemento más importante que hemos tenido nosotros, ¿no? Con, a pesar de peleas, de malentendidos, cosas hermosas que también se viven, los viajes, etc. También se viven, ¿no? Cosas hermosas, no se lo pasan peleando. Todo, ¿no? Es que así, es como matrimonio. Es como una, claro. Como en serio, como una familia, o sea, igual. Así como se pasa bien, también hay que, se pelea, o sea, es parte de la tensión creativa que también se necesita para crear, ¿no? Es como el matrimonio, hay que pelear, si no se vuelve aburrido. Y claro. Es como el matrimonio, ¿no? Entonces, para que haya reconciliación. Reconciliación. Claro, todo es un mundo diferente, ¿no? Cada uno tiene sus caracteres y hay que saber llevar eso con la mayor altura e inteligencia y respeto, ¿no? Creo que es lo más importante. Chévere, chévere. Bueno, nosotros tenemos un segmento chiquito con los artistas invitados que se llama Juego de Palabras. ¿En qué consiste? Nosotros les decimos una palabra y ustedes nos responden lo que inmediatamente se les ocurra. Yeah. Así que les voy a empezar desde el Johnson. Escena nacional. Hermandad. Vamos con el Johnson de nuevo. Rock. Forma de vida. Vamos con el huellito. Hatters. Odiadores. Ah, los haters. Mucha buena onda. A ver, huellito. Psycho Killer. Psycho Killer, película. Muy bien. El día de mañana vamos a poder compartir con los compañeros de Mad Brain. ¿A partir de qué horas desde el evento? Ya, el evento, bueno, comienza a las 20 horas. Están todos invitados. Estaremos nosotros, pues, quizá un poquito antes, ya en el escenario, pero a las 20 horas se empieza el show. La gente puede ya ingresar desde las 6 de la tarde, entonces las puertas están abiertas para que puedan ingresar y puedan ubicarse en sus espacios pertinentes. Sé que hay poquitas entradas ahora, solamente parece que hay dos o una localidad, así que pues vayan. Todavía hay entradas a la venta. ¿En dónde pueden encontrar las entradas? Esto en Ticket Show pueden encontrar, pueden ir directamente, creo que hasta hoy pueden comprar aquellos que no lo pueden hacer directamente a través de la página o tarjeta, bueno. Ajá. Entonces lo pueden hacer hasta el día de hoy. Como les digo, 6 de la tarde se abren las puertas, a las 8 empieza el show y claro, estaremos nosotros con un show de 45 minutos y posteriormente estará pues ya los grandes Slim de cerrando ya este concierto. Así que están todos invitados. Por Ecuador va Madlin representando la música de nuestro país, al metal independiente, y pues ya dejar todo en las tablas para que sea esto una aventura que nunca lo olvidemos, ¿no? Una fiesta realmente de la música. Chévere, muchachos, muchísimas gracias por estar aquí. De parte de Pichincha Nuclear les deseamos toda la mejor de las suertes para el día de mañana. Ustedes saben hacerlo ya, como lo dijimos al inicio del programa, han dado todo lo mejor en escenario ya con otros bandas de talla internacional muy fuertes. Y invitarles a todos y a todas mañana, como ya lo dijeron, en el Coliseo Rumiñahuis, ¿verdad? Así es. A partir de las 8 de la noche, aún quedan entradas a la venta, pueden acercarse a comprar directamente también ahí. Y ya lo saben, mañana pueden estar y disfrutar del show de Mad Brain y luego de Slipknot. Antes de despedirnos con los compañeros, nos vamos con la canción Mientes. Blah, blah, blah.

Y continuamos aquí en Pichincha Nuclear en nuestro segmento El Manual del Artista. Antes de esto quería recordarles la agenda que tendremos de esta semana en el ámbito cultural dentro de la provincia. Este miércoles 27 de noviembre tendremos a cabo el conversatorio Pugna, el cual contará con una exposición de fotografía, habrá videos, habrá también música en vivo, otras expresiones artísticas y culturales. Esto será en la extensión territorial de Mejía, en Machachi, y se lo realizará en la sala de exposiciones del Parque Manantial Los Volcanes a partir de las 17:30. Es completamente gratuito, así que quienes se encuentren por allá pueden acercarse a este gran encuentro que lleva por nombre Pugna. También les contamos que este día viernes tendremos a partir del mediodía en la décima edición ya del Festival Rock Cotocollao. Aquí habrá grandes, en este caso, artistas en la escena de las culturas urbanas y del rock, como Max Shapir, Mr. Skies, Devastated, Diablo Uma, entre otros. Y esto se lo realizará el 29 de noviembre, este viernes, a partir del mediodía, en el Parque Central de Cotocollao. Y este mismo viernes, en este caso, en el Pabellón de las Artes del Núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura, que queda aquí atrás en el Parque del Arbolito, a partir de las 8 de la mañana, tendremos el Encuentro de Mujeres Comuneras de Pichincha. Y precisamente para conversar sobre esto, hemos invitado a las compañeras Estelita Quilumba, también nos acompaña Fanny Zurita y Marlene Vinuesa, que son las compañeras con quienes vamos a conversar hoy sobre este importante encuentro y el trabajo que están realizando las compañeras comuneras de aquí, de la provincia de Pichincha. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo muy fraterno a toda la audiencia que nos escucha. Mi nombre es Estela Quilumba. Soy representante de la nueva organización Mujeres Unidas a nivel nacional, Mujeres Comuneras de la Fuerza Rural. Para mí siempre es un placer poderme dirigir hasta nuestras compañeras comuneras que se encuentran en diferentes provincias y en especial también aquí en Pichincha. Muchísimas gracias, agradezco también la presencia de mis compañeras que estamos en este instante aquí. Cuénteme, Encuentro de Mujeres Comuneras, ¿es el primer encuentro o ya ha habido otros anteriormente? Realidad es el primer encuentro que nosotros tenemos a nivel nacional. Hemos tenido en Pichincha, en distintas comunas, hemos tenido en algunos sitios, pero en realidad esto también nace porque de alguna manera hemos sido tal vez invisibilizadas y queremos un poco salir también a flote porque nosotros estamos organizadas muchos años, pero más sin embargo no hemos tenido esa voz fuerte y antes éramos simplemente mujeres rurales, mujeres comuneras, pero hemos querido agregarle ese pequeño detalle que es Fuerza Rural Mujeres Unidas porque de alguna manera estamos conectadas en diferentes sitios y por eso este encuentro es a nivel nacional, porque sí tenemos ya conexión en diferentes comunas, diferentes parroquias, a nivel de provincias. Ah, o sea, en este caso no solamente son las compañeras comuneras de Pichincha, sino también vendrán representantes de otras provincias. Bueno, buenos días. Un gusto y gracias por recibirnos aquí, a la teleaudiencia también. Nosotros sí, realmente estamos aquí unidas de toda la provincia de Pichincha primero y luego a nivel nacional, porque también vienen a participar unas compañeras del Guayas y de Santo Domingo de las Áchidas también, en esta oportunidad. Luego, pues, porque es el primer encuentro, luego en el segundo encuentro que Dios mediante haremos el año siguiente, ahí ya participarán más compañeras de la ruralidad y de las comunas del país. ¿Cuál será el objetivo del encuentro? ¿Qué es lo que busca discutir específicamente este encuentro? Bueno, en este caso el objetivo nuestro es ir tejiendo nuestras organizaciones, ¿no? Ir como mismo dice, teniendo una fuerza como bien había manifestado antes, que se nos visibilice. El objetivo es, hay muchas, nosotros desde nuestros territorios luchamos por el tema. Bueno, en este caso, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Es el tema, estamos en esta casa de la cultura, ¿no? Donde es una casa nuestra, la casa del pueblo, la casa de las comuneras, la casa de todos. Más allá también de la cultura en temas de mujeres comuneras, yo pienso que nosotras quienes somos parte de esta, de vivir en una comunidad, nos une tantas cosas, y una de ellas es el tema comunitario y luchar también por nuestros derechos, que de pronto en estos años sí hemos sido, sí tenemos, en alguna parte hemos sido tomados en cuenta con programas de gobierno y todas estas situaciones, pero también es cómo nos fortalecemos de acuerdo a estas luchas que nosotros tenemos y las necesidades en nuestros territorios, que son justamente aplicar a las políticas públicas, que las políticas públicas aterricen en el territorio. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? Unidas. Unidas nos fortalecemos y nos articulamos. Aparte de eso, también tenemos un tema productivo, que eso es también parte fundamental para nosotros, para ir justamente tejiendo, uniendo, haciendo alianzas, y de alguna manera esto nos va a llevar a poder generar mayor economía en nuestros hogares, ya sean con mujeres rurales o comuneras, y aún nosotros también tenemos compañeras de la urbanidad. Entonces, es decir, más bien es como una especie de tejido social que hemos caminado, y de hecho ya tenemos este tejido en diferentes sitios, pero lo que pasa es que nosotros ahorita ya un poquito ahí sí, como repito, entrar con esta fuerza para seguir tejiendo esta organización social. ¿Cómo es la articulación en el ámbito cultural? Porque una cosa que, de hecho, ¿cómo nos conocimos con Estelita? Les cuento. El día, hace dos semanas, tuvimos nosotros la Asamblea Provincial del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al que asisten los miembros que están registrados en el RUAC, y también los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Estelita es parte de los miembros del RUAC. Entonces a ella le llegó la invitación, se acercó, conversamos, y luego de eso, bueno, nos tuvimos una reunión de trabajo. Y en esta reunión de trabajo, una de las cosas que nosotros le apostamos era precisamente fortalecer en el ámbito territorial un sector que, como decía Estelita, ha sido probablemente invisibilizado y que requiere en este momento de instituciones, como en nuestro caso, como el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, poder dar el apoyo y el contingente necesario, como a todas las otras expresiones artísticas y también culturales. Pero, ¿cómo es entonces la vinculación en el ámbito artístico de lo que nos contabas antes, Estelita? Bueno, como repito, y en realidad yo pienso que las cosas siempre vienen por algo, ¿no? Y sí, pues en realidad esta fue una oportunidad de, a través del RUAC me llegó la invitación, tuve la oportunidad de conocerle, de conocerte a ti, compañero, y fue espontáneo, las puertas abiertas. Y de hecho, si bien años anteriores se ha escuchado de la cultura, se ha escuchado, y en realidad a lo mejor no hemos sido tomados en cuenta, pero la apertura fue inmediata, y eso para mí me da como representante. Nosotros tenemos una asociación de comunas de Pichincha, es una asociación en economía solidaria que nosotros quisimos unirnos, asimismo los compañeros de Pichincha, presidentes, expresidentes, compañeros que quisimos de alguna manera ser tomados, vinculados a este tema cultural. Y bueno, te expusimos a ti, compañero, y la verdad, para mí fue inmediato, y yo pienso que hoy se escucha muchos apoyos en el tema del RUAC, en el tema de ser parte de, y por eso estuve en la asamblea, en la cual yo tuve la oportunidad de conocerte, y sé también, nos llegan a nosotros en redes, que el gobierno está apoyando al tema, al fomento cultural, al fomento productivo, y a muchos proyectos, quizá, a la cual quizás nosotros, a lo mejor por el desconocimiento, por lo que sea, hemos estado desvinculadas. Actualmente yo pienso que este es el primer paso, agradecer infinitamente, porque es así. O sea, nosotros los comuneros, yo como repito, o las comuneras, lo menos que somos desagradecidos. Cuando empiezas a caminar y empiezas a luchar por estos derechos que está en la Constitución, pero que a la vez no se ha fortalecido, no se ha aplicado, y te dan esa oportunidad. No es que yo sé que no nos regalan ni nada, porque eso está en el Estado, pero también tiene que haber voluntad de las instituciones, de los dirigentes, tiene que haber voluntad de quienes nos representan en la cultura, en la producción, en lo que sea. Hablar de una mujer comunera es pues una amplia, como un abanico, donde tú hablas de producción, de cultura, en este caso que estamos hablando de la cultura, y eso se dio para abrir. Nosotros ya estábamos planificando, yo les puse, aquí en la asamblea tuve la oportunidad, y repito, de hablar con el compañero, ha sido muy abierto y nos ha dado esta oportunidad en la cual ahora vamos a realizar, y de paso también comprometer que nosotros, que a través de esta organización de comunes que tenemos, que es jurídica, pues que se abra esta extensión para nuestras comunas, o sea, que haya un compromiso, que trabajemos desde este punto, que nosotros estamos prestos a trabajar, y de hecho, gracias, porque en conjunto estamos realizando este primer encuentro para nosotros, que realmente es una expectativa, no por la cantidad de gente que metas en el evento, sino es por la calidad de las compañeras, como acaba de decir nuestra compañera secretaria de la organización, Fanny Zurita, que es también el ir articulando con las demás compañeras. A veces por el factor dinero, buses, no se ha podido quizás traerles a todas, pero ya en el próximo encuentro ya podremos articularnos mejor. Agradecer siempre infinitamente este apoyo y este comienzo de un caminar que yo estoy segura que nos va a ser beneficioso para nuestras compañeras comuneras y para nuestras familias, incluso porque hoy el arte también es una economía de la que se puede vivir, el turismo es una economía de la que se puede vivir, y la cultura de la misma manera. Muy bien, como ya lo dijo Estelita, tenemos mucho por hablar todavía sobre el tema, pero para continuar vamos a poner en este momento, vamos a escuchar una canción que ha sido precisamente seleccionada por ellos, que se llama Gracias a la Vida, de Mercedes Sosa. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido del abecedario, con el las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del mar. Y continuamos por acá y recordando lo que decía la compañera Fanny también, y la casa nuestra, ¿no? Qué importante y qué valioso entender lo que significa eso, ¿no? La casa nuestra. Para nosotros es también un gusto, pero sobre todo es nuestra tarea como institución. Nosotros cuando llegamos al núcleo de Pichincha entendimos que teníamos que, de esta casa teníamos que abrir las puertas, luego abrir las ventanas, luego hemos quitado el techo, hemos quitado todo, porque lo que interesa es que la gente pueda llegar acá, la ciudadanía pueda acceder a esto y pueda sobre todo entender de que la institución está para el servicio de la ciudadanía, independientemente de la postura de que tengamos y sobre todo independientemente del sector de donde se prevenga, ¿no? Nosotros hemos, como Estelita fue testigo, nosotros en la asamblea provincial hay gente que como en todo lado siempre hay gente que con la cual no tenemos, no compartimos el mismo criterio, el mismo pensamiento, pero nosotros damos apertura a todos los sectores porque nos interesa sobre todo democratizar este espacio. Así que esa es nuestra tarea, lo estamos cumpliendo y creo que es importante. Y me gusta mucho lo que ustedes han dicho, ¿no? Esta es nuestra casa, la casa nuestra, y así debe de sentirse. No es nuestra en realidad. Nosotros estamos aquí de paso, somos autoridades en este momento que en algún momento determinado nos iremos, pero tenemos que dejar todo completamente abierto para que ustedes puedan apropiarse, porque la casa en realidad es de ustedes. Sí, realmente así es. Y yo realmente soy muy agradecida y complacida realmente de que nos hayan abierto las puertas, y aquí realmente esta es nuestra casa, es nuestra identidad. Aquí no es para solamente un grupo, aquí es para el negro, el blanco, el indio, el cholo, el mestizo, para el afro, para todo el mundo, pues porque esta es nuestra casa y es nuestra identidad. Y gracias, nosotros aquí con confianza venimos a pedir aquí el apoyo para nuestra cultura, para que nuestra cultura de las parroquias, hoy en especial de nuestras comunas, se visibilice, porque realmente hay, o sea, hay una riqueza en la ruralidad que se desconoce. Entonces, qué mejor que por este medio se conozca, pues, ¿no? Toda la cultura ancestral, inclusive, de nuestros orígenes. Porque bien decíamos, pues, ¿no? Nosotros somos de aquí originarios. Aquí vinieron a, digamos, a conquistarnos o a darnos otros conocimientos. Pero el conocimiento de aquí, el autóctono, eso tenemos que seguirlo rescatando, porque también se está perdiendo, se va perdiendo. La generación de hoy, los jóvenes ya no saben nada de nuestros ancestros, de nuestro pasado, de nuestras costumbres. Entonces yo sí veo este espacio que, y espero que no sea solo esta la única vez que nos invitan para nosotros participar, sino para nosotros dar a conocer aquí lo que existe en nuestras comunas de primero de Pichincha, luego a nivel del país. Bueno, y no solamente es la apertura de invitarles para que vengan a la radio o para que vengan a nuestros espacios como el Pabellón de las Artes, sino que también hay el compromiso latente de nosotros ir, porque ese es el sentido por el cual nosotros estamos aquí, es precisamente para poder trabajar en el territorio, para poder continuar con ustedes, para poder seguir dialogando. Ya hemos establecido algunas líneas de apoyo, una de esas va a ser un encuentro que vamos a tener, ¿verdad?, en el territorio, en el cual muy gustosamente vamos a ir con todo nuestro equipo. Posterior a eso, al evento de este viernes, también estamos conversando ya la posibilidad de lo que decía Estelita, la creación de una extensión del núcleo de Pichincha en el territorio. Sí. Eso ya iremos analizando el directorio del núcleo de Pichincha en el mes de diciembre, que en el cual se reunirá. Ya empezará a viabilizar algunas propuestas que se levantaron en la asamblea mismo. Así que de nuestra parte, cuenten con nuestro apoyo, sepan que como institución, como núcleo de Pichincha, estamos precisamente para poder ayudarlos, a pesar que las condiciones no son las mejores en nuestro caso, pero siempre estamos presentes en el territorio y lo seguiremos haciendo muy gustosamente, porque para eso fuimos elegidos, ¿no? Así que agradecerles más bien por haber estado aquí con nosotros. Por favor, si nos vuelven a invitar para el día viernes, para que todos y todas puedan conocer y acompañarnos en esta gran jornada que tendremos. Bueno, pues agradecerte infinitamente, estimado compañero, compañeras que están aquí. Siempre, repito, en realidad nuestras comunas tenemos una memoria histórica que no se puede dejar perder, y parte de eso es nuestra organización, mantener viva Fuerza Rural. Repito, Fuerza Rural Mujeres Comuneras es algo que integra a las mujeres rurales y comuneras, y nada, ese compromiso que hoy escucho también de parte tuya y hacer realidad que nuestras comunas tengan una extensión donde podamos y haremos también una asamblea comunitaria en el territorio y siga participando, llegando a nuestro... Este es el primer paso, yo pienso. Yo sé que la cultura está en los espacios, está en los territorios, pero quizás ha faltado un poquito más en el tema nuestro, en el tema comunero, porque las políticas públicas de pronto llegan a los parroquiales, municipios, quizás a donde debe llegar un poco ha faltado y sigue faltando. Por eso yo ese día decía que hay una deuda grande, una deuda histórica del Estado hacia nosotros, porque hablar de cultura no solamente es todo un tema alimentario, vestimenta, memoria histórica y tanta cosa que caminaremos desde hoy para adelante tratando de impulsar más y preservar más y conservar más. Muchísimas gracias. El sábado, perdón, el viernes, todos cordialmente invitados a este encuentro. Vamos a ver, tener compañeros artistas de las comunas, Pamba Mesa, y va a venir la compañera magíster de Blanca Chiquito de Guayaquil, de comunicación, bueno, y algunas compañeras que sí son de otras provincias que de pronto no hemos logrado poner ahí, pero les esperamos para compartir en esta nuestra casa, en este nuestro espacio, y muy muy amable por decir que este es nuestro espacio y este es nuestro momento en la cual vamos a estar unidas, mujeres comuneras rurales, unidas, juntas, siempre, querido compañero. Muchas gracias también, Marlene Vinoesa, por acompañar. Hora 8 de la mañana y empezamos, y bueno, tendremos toda una actividad cultural, gracias al apoyo, compañero y aquí director, muy amable. Muy bien, muchísimas gracias, Marlene, Fanny, Estelita. Nos vemos este día viernes, 8:00 a.m. en el Pabellón de las Artes, ya lo dijeron, en este valioso encuentro en el que participaremos, y yo también tendré el honor de poder participar conjuntamente con las compañeras. Habrá una Pamba Mesa, un evento también artístico, cultural, y una ceremonia ancestral. Así que bienvenidos y bienvenidas, nos vemos este día viernes a partir de las 8:00. Esto ha sido Pichincha Nuclear. Y les agradecemos a todos y a todas quienes están conectados desde el otro lado, y nos vemos el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo. Muchas gracias. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, no, no, no, no, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Nuclear.